Érase una vez un manzano que amaba a un pequeño niño. Cada día el niño recogía sus hojas, hacía una corona para su cabeza y jugaba a ser el rey del bosque. El niño se trepaba en su tronco, se columpiaba de sus ramas, comía sus manzanas y jugaba al escondite. Cuando se cansaba, dormía a la sombra del árbol. El niño amaba este árbol. El árbol era feliz y también amaba mucho al niño. El tiempo pasó y el niño creció. A menudo el árbol estaba solo. Un día el niño vino a visitarlo. El árbol quería volver a jugar con él, pero el niño ya estaba muy grande para trepar y jugar. Lo que él necesitaba era dinero y el árbol no tenía, pero sí tenía manzanas para que vendiera. El niño tomó las manzanas, se las llevó y el árbol se alegró. El niño estuvo ausente durante mucho tiempo y el árbol estaba triste. Cuando regresó, el árbol se sacudió de alegría y quería jugar, pero el niño era ya un hombre ocupado y deseaba una esposa e hijos. Necesitaba una casa, así que cortó sus ramas para construirla y el árbol se alegró. Nuevamente mucho tiempo pasó. El hombre estaba viejo y triste y le dijo al árbol que quería un bote que lo llevara muy lejos. El árbol le dijo que cortara su tronco para hacer el bote. Cortó entonces su tronco, hizo el bote, se fue a navegar y el árbol se alegró. Después de mucho tiempo, el que antes fuese un niño regresó. El árbol quería jugar, pero él ya estaba viejo y débil. Lo único que le quedaba el árbol para ofrecerle era la cepa vieja. Esta vez el viejo necesitaba un lugar tranquilo para sentarse y descansar. Entonces se sentó y descansó sobre ella y el árbol se alegró.